¿Sabía que el Creador no quiere que nos enfermemos? La enfermedad es obra del enemigo del Altísimo. Dios creó a Adán y Eva para vivir en comunión con ellos. Mientras la pareja se mantuvo en estrecha relación con Él, experimentaron gozo y salud. La feliz experiencia de interactuar con su Creador producía una reacción positiva. Permitía que sus cuerpos y sus mentes perfectos funcionaran en el mayor nivel de exigencia. Cuando Adán y Eva interrumpieron su relación con su Creador, su mente se llenó de culpa, ansiedad y aflicción, y de otras emociones negativas, y eso controló los procesos de su organismo. Dios desea renovar este estado superior de inmunidad en nosotros, cuando nos insta a desarrollar la clase de relación que nos mantiene felices y gozosos, porque eso promueve la salud y prolonga la vida. El doctor Lee Berg, director del Laboratorio de Psiconeuroinmunología del Departamento de Patología de la Universidad de Loma Linda, dice: sabemos que la aflicción o las experiencias que generan emociones negativas, como temor, congoja, odio y culpa, son perjudiciales para la salud, porque disminuyen la inmunidad a la enfermedad. En el libro que escribiera el sabio Salomón, el Eclesiastés, leemos que hay tiempo para reír. Y en Proverbios, del mismo autor, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales de este su programa Verdades que Liberan. Durante toda esta semana vamos a estar hablando acerca de los hogares, los matrimonios y, por supuesto, dando algunos tips que también tienen que ver con los noviazgos. En esta mañana quisiéramos dejar con ustedes un texto muy interesante que dice de la siguiente manera: todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los corazones de los padres y de los hijos. Eso lo encontramos en un libro muy especial llamado Hogar Cristiano en la página 14. En esta mañana quisiéramos hablar acerca de algunos tipos de matrimonios, y por qué no decirlo así, quizás también noviazgos, si hay alguna persona en esa posición que nos está escuchando. Se han hecho estudios específicos acerca de las diferencias entre los matrimonios. ¿Por qué razón se les llaman así? Tienen características específicas. Y quisiera hablarles acerca de varios tipos de matrimonios. El primer matrimonio del cual vamos a estar hablando es el matrimonio bombillo. El matrimonio bombillo no es porque ilumina, ni porque está conectado a la electricidad, ni tampoco porque revienta con el agua, sino por una frase que ilustra a alguien que no entiende o no quiere entender. Se le dice que es más cerrado que un bombillo. Muchos en sus relaciones son demasiado cerrados. No les entra consejo, ni recomendaciones, no les entra absolutamente nada. Están sellados completamente, no tienen por dónde abrirse. Algunos dicen: aunque mis padres se opongan, aunque la iglesia no esté de acuerdo, seguiremos juntos. Conclusión: son más cerrados que un bombillo. El problema de los cerrados es que no les gusta escuchar a nadie. Cierran su mente, sus oídos, cierran su corazón a la verdad. Aunque la Biblia les diga lo contrario, no quieren cambiar. Luchan solos contra el mundo. A los matrimonios que son bombillos, no hay mucho que aconsejarles, pues no quieren escuchar. El único que puede obrar un milagro en estos casos es Dios. Y la experiencia que por medio de los golpes les da la vida y va quebrando su orgullo y también su terquedad. De otra manera, no cambian. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 9, dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios 15:31 dice: El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Ese es el matrimonio bombillo. Segundo, el matrimonio microondas. El matrimonio microondas es aquella relación que sustituye el amor por la pasión. Los microondas fueron inventados para apresurar las cosas. Un par de minutos, suena la campanilla y ya todo está caliente. Algunas parejas se conocen y al poco tiempo ya quieren compartir intimidad. En esta relación existe poco diálogo. Solo se comunican con besos, caricias y gemidos. Las respiraciones se vuelven más profundas y las manos ya ni saben qué tocar. Solo piensan en satisfacer sus deseos carnales. La verdadera prueba de amor se da cuando la pareja es capaz de apagar el microondas y sustituirlo por una buena comunicación, por abrazos sin malicia, por miradas sinceras, por planes y proyectos futuros, y por una conducta en temor y respeto a los mandatos divinos. Pero cuando se mantiene este tipo de relación apasionada, ocurre igual que al microondas. Solo se calientan por un rato y al sonar la campana, todo se acaba. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice: Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es el matrimonio microondas. Tercero, hablemos del matrimonio pollito. Sí, el matrimonio pollito. El matrimonio pollito es aquel donde uno o ambos busca refugiarse bajo las alas de la gallina. En este caso, ya sea el esposo o la esposa, tratando de encontrar en sus amores al padre o a la madre que nunca tuvieron cuando eran niños. Y esto ocasiona serios problemas. En el caso específico del matrimonio paterno, la mujer busca en su esposo al padre que no tuvo, ya sea porque la abandonó, porque estuvo en casa pero fue como si no estuviera en casa, o porque no era muy comprensivo o cariñoso. El problema surge cuando el esposo actúa como esposo y ella espera que él actúe como un padre para ella. Sobre todo porque ella asume que él debería poseer toda la experiencia en todas las áreas y también debería resolver todas las situaciones de una manera sencilla. Él, por su parte, es el tipo de hombre que quizás es más flexible. Usa jeans, camisetas, tenis y quizás el tipo de hombre que todavía su madre lo atiende. El tipo de hombre que todavía hace todo lo que su madre le dice que haga. Todavía no ha resuelto ni siquiera el 95% de su vida. Ahora, ¿cómo espera a su esposa que le resuelva también la vida de ella? Lo más interesante es que el hombre, según los científicos, nos desarrollamos emocionalmente más tarde que las mujeres. El segundo caso del matrimonio pollito es el matrimonio materno. El hombre promedio en nuestra cultura ha visto a la madre como sirvienta, como la esclava del hogar, la que levanta la ropa que los niños han dejado en la sala o por toda la casa, la que tenía que tener el desayuno a la misma hora todas las mañanas, la que incluso lustraba los zapatos de los niños y aún del padre. Y también la vemos como aquella persona a la cual le podemos exigir miles y miles de tareas. Mis amigos, en este tipo de relación, las cosas no van bien. Cuando éramos novios, el hombre quiere que su novia sea la sirvienta. Y lo peor comienza a suceder o sigue sucediendo en el matrimonio si la novia lo ha permitido en su noviazgo. Uno es el amor de los padres, otro es el amor de los amigos, otro es el amor de los hijos y otro es el amor de Dios. Pero otro es el amor verdadero entre las parejas. Una clase de amor nunca podrá suplantar otra clase. Si yo me como una papaya, no puedo obligar a la papaya que me sepa mango. Y si quiero una sandía, no puedo torcerla para que pueda salir de ella un sabor a limón. No, esto no sucede. Igual sucede cuando quiero amar o cuando quiero que me amen. No puedo exigirle a una pareja que me ame con un amor que no puede ni podrá expresar. Porque el amor es el amor de parejas, no el amor de una madre, no el amor de un padre. Primera de Corintios 13, el versículo 4 al 6 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este es el matrimonio pollito. Hablemos ahora de otro tipo de matrimonio, el cual vamos a llamar el matrimonio llorón. El matrimonio llorón se da cuando los enamorados deciden utilizar el arma súper secreta, las lágrimas. Para lograr sus objetivos o caprichos, entonces comienzan a llorar. Sucede cuando uno de los dos tiene algo importante que decir a su pareja y la otra persona comienza a llorar, irrumpe en llanto, justo en ese preciso momento cuando están hablando. Es una arma muy utilizada por las mujeres, pero en estos tiempos también ha sido aprovechada por los hombres. La pregunta es, ¿con qué intención lo hacemos? ¿Para qué hacer sentir culpable a la otra persona? ¿Para que el otro no siga discutiendo un tema porque sabe que lleva las de perder? ¿O para lograr que la persona ante la cual llora sienta lástima de usted? Porque quizás es la forma en que desde que usted estaba pequeño o pequeña conseguía las cosas, lloraba y se las daban. O quizás lo hace para hacerse sentir la víctima. Es muy común ver hoy muchas parejas comportándose como recién nacidos. Los adultos necesitamos aprender a comunicarnos con diálogo y con madurez. Es conveniente recordarle a los llorones y a las lloronas que cuando se llora, se cierra la mente y se abre la llave de los ojos. Pero cuando se deja de llorar, se cierra la llave de los ojos y se abre la mente. Hay momentos cuando el llanto es apropiado. Sí, en un entierro, una traición, un golpe en una uña, una fuerte migraña o una sorpresa muy especial. Pero nunca para resolver conflictos o problemas normales de las relaciones. Expresar nuestros sentimientos es muy importante. Lo que no es apropiado es el hecho de utilizar los sentimientos como medio de manipulación. Primera de Corintios 13:10 nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este es el matrimonio llorón. Hablemos ahora del quinto matrimonio. Este matrimonio lo vamos a llamar el matrimonio peor es nada. Y acuérdense, no solamente hablamos en relación a los matrimonios, también lo podemos relacionar con los noviazgos, si hay alguien que nos escucha y está en esa condición. El matrimonio peor es nada lo desarrollan aquellas personas que por lo general han vivido algunas o todas las situaciones siguientes. Decepción de sí mismos como seres humanos, decepción de sí mismos por su apariencia física, repetidos fracasos sentimentales y jóvenes adultos que sobrepasan la edad de los 30 años de edad y creen que ya los dejó el tren. Dicho de otra manera, son personas que prefieren estar con cualquier persona con tal de no estar solos. Tienen una gran necesidad de sentirse amados. Por eso, no fundamentan sus decisiones en la razón, sino en su necesidad. Y esto los llevará a desarrollar relaciones sostenidas en la nada, cimentadas en las infértiles tierras imaginarias. Siempre que quieras algo bueno, aparece justo antes un mal sustituto. Y en este asunto usted no se puede dar el lujo de quedarse con cualquiera. Recuerde que usted y yo somos creación de Dios. Él te diseñó con virtudes y características especiales. Por lo tanto, no te conformes con un peor es nada. Espero que ninguno de ustedes lo haya hecho. Proverbios 18:22 nos dice: El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Este es el matrimonio, peor es nada. Hablemos ahora del sexto matrimonio, el matrimonio alicate. El matrimonio alicate es aquel donde los enamorados se unen simplemente para estarse apretando y besuqueando. Una de las funciones principales de los alicates es la de apretar y alar. Apretarse y alarse, o sea, darse un beso sin romanticismo, sin flores, sin abrazos, sin palabras tiernas, sin cartas de amor, sin nada, absolutamente nada de sentimientos y mucho menos sin realidad. No confundamos amor con besos, ni el uso de la razón con la emoción. Los besos son la unión de una boca con otra boca, que en buena teoría incluye romance, sentimientos y amor. Los besos deben significar algo más que un logro, algo más que una oportunidad de mostrar lo galán que soy o lo hermosa que ella es. Solo deben besarse aquellos que han entendido lo que realmente es un beso y las consecuencias que conlleva besarse. Las películas, las series de televisión y canciones de hoy en día han intentado destruir la hermosa sensación de dar un beso por amor. Todas estas cosas dan a entender que el sexo es simplemente un juguete, que el beso no vale nada. El amor no hace daño, el amor no traiciona, el amor es maduro, el amor es sincero, el amor debe expresarse más que con la boca, debe expresarse con el corazón, con los oídos, cuando escuchamos, con un abrazo cuando necesitamos compañía, debe expresarse con palabras de aliento cuando hay desánimo o simplemente con una sonrisa cuando hay alegría. Proverbios 24:3 dice: Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Hablemos del último matrimonio, el matrimonio ciclón. El matrimonio ciclón es sencillo. Se casan, se hacen promesas, se pelean, terminan y vuelven a empezar otra vez. El ciclo se repite una y otra vez. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean y vuelven a terminar. Es un verdadero ciclón. Este es uno de los matrimonios más predecibles. Ninguno como este muestra la madurez de los enamorados. Por supuesto, muestran la madurez que no tienen. Creen que eso es una relación de amor. Verdaderamente, no lo es. Lo interesante de este tipo de historia es que al final casi nunca terminan juntos. En una de las tantas peleas, terminan para siempre. Solo lo que esa última vez sí será cierto. En esta clase de matrimonios, los enamorados desarrollan una forma de comunicarse basada en los pleitos y las discusiones, compitiendo a ver quién puede ganar. Lo interesante es que siempre que uno gana, los dos pierden, ya que en el amor no hay ganadores, solamente personas que deben ceder algunas áreas de su vida para lograr tener una relación seria y estable. El matrimonio ciclón enferma, mantiene a los enamorados tristes la mitad del día y felices, quizás la otra mitad. Produce altibajos, produce inestabilidad emocional y sobre todo doble ánimo. Una relación sana se manifiesta cuando los enamorados crecen emocionalmente y no se deprimen constantemente. Cuando discuten por buenas razones, cuando planean juntos su futuro y no terminan solo por cuestiones irrelevantes. Santiago 1:8 dice: El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ay, mis amigos, en esta mañana hemos estudiado 7 diferentes tipos de matrimonios y noviazgos también. El matrimonio bombillo, el matrimonio microondas, el matrimonio pollito, el matrimonio llorón, el matrimonio peor es nada, el matrimonio alicate y el matrimonio ciclón. Ojalá que puedas meditar en estos tipos de matrimonios durante este día y puedas identificarte en cuál de ellos estoy. Ojalá las cosas ya hayan cambiado en tu matrimonio. Si el deseo que tienes en esta mañana es de cambiar, porque quizás hay algunas cosas de estos matrimonios que se identifican contigo, Te invito a que allí donde estás le pidamos juntos a través de la oración a nuestro Dios que nos ayude a cambiar. Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias, porque de alguna u otra manera tú nos das oportunidades. Y en esta mañana aceptamos la oportunidad que nos das para darnos cuenta de qué tipo de matrimonio hemos estado llevando, pero sobre todo darnos cuenta que tú eres el único que nos puede ayudar. Rogamos tu ayuda, Padre Celestial, para nuestros matrimonios, para nuestros hogares en esta mañana. Bendícelos y ayúdanos a mejorar, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amigos y les esperamos el día de mañana para que podamos seguir estudiando acerca de la importancia del matrimonio. Bendiciones. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.